toda la Argentina, en toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Viralita gaucha, viralita, cántame los versos. Y ahora, que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos González Costa. Este es el primer programa que hacemos de Que no te la cuenten más, ¿eh? Porque hay mucho verso, mucho cuento en las noticias, en cómo se encaran las noticias. Entonces vamos a tratar de reflexionar con ustedes y de hablar desde otro punto de vista, ¿eh? Tratar las noticias desde otro punto de vista, no desde el punto de vista que la tratan los grandes medios, que suelen hacer un negocio de la noticia, y de lo que informan, o de aquellos que dibujan la información para llevar agua a su molino, a su molino ideológico. Nosotros lo vamos a hacer desde un punto de vista estrictamente nacional, que defiende el interés nacional. Y esta vez, en este primer programa, elegí como tema, como uno de los temas, un tema que tiene que ver con una agresión que viene sufriendo la República Argentina desde hace ya algunos años, una agresión que tiene que ver con la ingeniería social. Ingeniería social que con grandes fundaciones, con grandes fondos, se impulsan desde los centros internacionales del poder para cambiar, para modificar la moral de las sociedades, para modificar costumbres, para modificar y crear las condiciones necesarias para la dominación de esas sociedades y la dependencia de esas naciones. Y lo tengo en línea al autor de un libro que acaba de salir, que se llama Geopolítica y Aborto, que es mi amigo José Arturo Cuarrachino. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Te pido que hables un poquito más fuerte. Sí, no sé si es la línea que está con problemas. Bueno, ¿de qué trata tu libro Geopolítica y Aborto? Mira, fundamentalmente trata sobre todo trata de responder a tres preguntas, porque hay un hecho que es real, constatable por informes de oficiales de Naciones Unidas, incluso que es lo que el mundo está padeciendo, lo que se llama en demografía el invierno demográfico, es decir, hay menor cantidad, empieza a haber menor cantidad de población infantil y mayor cantidad de población de lo que se llama de la tercera edad, ¿no?, de ancianos. Este es un fenómeno que viene desde la década del 70, ¿no?, década del 80, un proceso que viene creciendo, que se agudizó en la década del 90, sobre todo en los países de Europa, principalmente en Italia. Pero casi todos los países de Europa Occidental están padeciendo este problema. Es decir, venían los países con un ritmo de crecimiento poblacional normal que sean las poblaciones y empezó un proceso de haber menos niños y más personas adultas, ¿no?, de edad mayores de 60 años. Sí, sociedades de viejos. Una sociedad que se va envejeciendo, por eso se llama invierno demográfico, ¿no? Y esto lo que no es un proceso que se dio por casualidad, sino que es un proceso que se planificó, ¿no? Entonces el libro lo que trata de responder es esa: ¿quiénes, por qué y cómo llevaron a cabo el control del crecimiento poblacional? Y bueno, ahí sale el libro, unas 200 y pico de páginas, mostrando esto, que hubo acá un grupo que diseñó el plan de impedir que crezca la población mundial en forma normal, que lo diseñó al detalle y lo ejecutó, lo impuso como política de Estado, lo impuso como política oficial de Naciones Unidas, y después se ocupó con agentes vernáculos, agentes nativos en los países como el nuestro, países llamados en desarrollo, que en realidad son países descapitalizados, ¿no? Llevar adelante todo este proceso, ¿no? Entonces acá lo que mostramos es en el libro es quiénes, por qué y cómo. El por qué es tiene que ver con el proceso en paralelo que se ha dado con este envejecimiento poblacional, que es la concentración de la riqueza, que es otro plan diseñado. Es decir, la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Para que los oyentes tengan una idea, 28 personas adultas en el mundo tienen en sus manos la misma cantidad de riqueza que las 3.500 personas adultas más pobres, ¿no?, del mundo. 28 es igual a 3.500. Eso tampoco se dio por casualidad, eso se planificó, eso se pudo lograr a través de la economía especulativa financiera. En la década del 70, el poder económico mundial lo que hace es separar y darle autonomía al proceso financiero, que en vez de ser un proceso que financie el desarrollo de la economía real, tiene actividad por sí mismo y gana por sí mismo en la especulación. Entonces ese proceso no necesita mercado, por eso tienen que, para su seguridad y para su tranquilidad, impedir que venga gente al mundo. Un proceso realmente paradojal para países como el nuestro, donde tenemos inmensas extensiones de territorio, donde hay menos de una persona por kilómetro cuadrado, un país prácticamente despoblado. Impulsar este tema del aborto y otros temas como la homosexualidad es una verdadera locura, cuando tendría que ser el Estado el que esté impulsando políticas poblacionales para poder poblar. Pero es más fácil optar por estas políticas, porque optar por desarrollar políticas poblacionales necesita inversiones de infraestructura y otro tipo de inversiones que los Estados no quieren hacer, porque son simples administradores de la pobreza, son simples administradores del status quo, no hay intención de cambiar a la sociedad, de mejorarla. Claro, bueno, eso es lo que han hecho, justamente lo que vos decís, es primero lo que decíamos recién, planificaron cómo quedarse con la riqueza del mundo. En paralelo, para no tener problema, impedir que venga población al mundo, ¿no?, para que no regenere. Mira, hoy estaba leyendo un artículo de Jorge Rulli donde hablaba de la mentira de que nosotros somos un país que puede producir alimento para 400 millones de personas. Es una gran mentira, porque hoy el campo ya no es más de aquellos apellidos vascos que dominaban la ganadería y la agricultura en la Argentina. Hoy son grandes consorcios. Muchos que tienen son apellidos eslavos o judíos, que son dueños de los grandes consorcios de que explotan el campo. Claro, los llaman los pools de siembra. Los pools de siembra, que realmente que lo que tienen es un negocio que produce en la Argentina, pero que liquida sus ganancias en el extranjero. Y acá a nosotros no nos queda nada, porque hoy los dueños que han quedado, los dueños del campo, que son particulares, reciben un alquiler que les pagan estos grandes consorcios. A ellos les queda cómodo, porque no tienen que preocuparse si llueve o no llueve, si hay sequía, porque de todas maneras cobran ese alquiler, les permite vivir holgadamente, y los argentinos allá, los argentinos que se queden sin nada. Porque en realidad hoy una de las grandes crisis alimentarias que tiene la Argentina es el tema de los lácteos, ¿no? Lo que está sucediendo con los lácteos. Y esto sucede cuando los que manejan el negocio son monopolios, como hoy lo es la ex firma de Mastellone, que no se vaya a saber quiénes son los dueños, porque los Mastellone ya no son más dueños de la Serenísima. Sí, hay una sociedad china atrás de... Bueno, pero se han quedado con el negocio de la leche, y entonces vos vas a comprar hoy un litro de leche y vale una enormidad, porque la gente no lo puede comprar. Y hoy yo discutía con una persona, le decía que estábamos igual que Venezuela, porque los venezolanos no tienen dinero para comprar medicamentos. Nosotros tenemos los medicamentos, pero la gente no los puede comprar. Tenemos alimentos, pero la gente no los puede comprar. Y si no lo puede comprar, es lo mismo que no lo tengamos. Entonces, este gobierno que salía a decir de que si ellos no gobernaban nos íbamos a parecer a Venezuela, hizo posible que hoy nos parezcamos a Venezuela. Que hoy seamos un símil de Venezuela, exactamente. Con la diferencia, como decís vos, que están los bienes pero no se pueden comprar. Lo único que le falta a Macri es hablar con un pajarito como hace Maduro, que habla con los pájaros. Claro, sí, falta poco. Realmente le falta poco. Sí, mira, recién estaba viendo, antes de comunicarnos, un flash de televisión de un canal que es afín al gobierno. Sorpresivo aumento en lácteos, quesos y etcétera. Sorpresivo, no hay más nada que sorpresivo. El problema es que no se puede comprar nada. Es como es esto. Lo que pasa que como era antes la economía real vivía del consumo, o sea, producción y consumo. Como los dueños de las finanzas son los dueños de los bienes tangibles, de la economía, de los bienes reales, en realidad el negocio para ellos es la especulación. Mirá, hablando, especulan con los productos. Hablando de esta marca, la Serenísima, es el queso tan conocido que viene en sobrecito de la Serenísima, el kilo de ese queso, porque si vos tomás en cuenta que vienen unos gramos nada más en el sobre, el kilo de ese queso sale 826 pesos el kilo. Una Toyota Hilux 4x2 que pesa 950 kilos, si tenemos en cuenta el precio de la camioneta, sale a razón de 350 pesos el kilo de la camioneta. Y el queso vale 826. Claro. Eso en economía se llama la distorsión de los precios relativos. Es más caro un kilo de queso que un kilo de auto, por decirlo de alguna manera. Realmente es más cara una gaseosa que el litro de un litro de gaseosa es más cara que un litro de nafta. Hoy comerse un plato de tallarines con queso rallado es más caro que comprarse un auto. Claro. José... Es la distorsión de los precios relativos. Esta gente ha destruido, ¿no? Todo. Lo que vos decís de la producción agropecuaria, este gobierno ha hecho que les ha dado a los grandes exportadores de productos del campo, que son empresas multinacionales, porque acá el productor, por más grande que sea, no exporta, sino que exportan 5, 6 o 7 firmas, todas internacionales, ninguna argentina. Les da la posibilidad de que lo que venden afuera, traer el dinero hasta 10 años de plazo. Una locura. No hay obligación de traer el dinero. No hay obligación de liquidar las divisas. Exactamente. Entonces vos como era hecho esta gente, se han endeudado en dólares, y resulta que vos los dólares que te produce el país para poder pagar eso no se traen. Entonces tenés que seguir es un plan... un plan siniestro, que todo apunta a, no por casualidad este gobierno también ha impulsado como loco las bases de lo que le puso el gobierno anterior en cuanto a lo que es todo lo que vos llamaste la reingeniería social, ¿no? Exactamente, sí. Que tiene que ver con el vaciamiento educativo, tiene que ver con la promoción de la ideología de género, esta cosa aberrante que está destinada fundamentalmente a destruir la mente y el corazón de los niños. Sobre todo de los niños, porque ya no les interesa discutir con nosotros, que le vamos a dar batalla. Ahora directamente la emprenden con los chicos de Jardín Infante. Claro, pero que así está planificado, en dos documentos madres del control del crecimiento poblacional mundial. Uno es un documento del año 72, Population and the American Future, hablo en el libro de esto, y el otro es el famoso Memorándum 200 de Henry Kissinger, año 74. Sí. En los dos está pensado y planificado que hay que ir por los niños, más que por los adultos. Así es, bueno, empezaron, yo me acuerdo de este largo batallar contra esta ingeniería social que comencé allá por 1983-84 cuando empezaron con a llevar a los colegios del Estado, a los jardines de infantes, aquella teoría de la psicogénesis de la lectoescritura, uh-huh. Que les enseñaba a los chicos que el idioma era una cosa laxa, donde uno podía, de repente, si a un vaso decidía llamarlo Pepa, podía llamarlo Pepa y era Pepa, no era el vaso, era Pepa. Sí, porque era todo un tema. Entonces, convencional. Comenzaron a trabajar en ese sentido, después recuerdo las luchas de Monseñor Aguer en la provincia de Buenos Aires contra la enseñanza en los colegios secundarios del constructivismo, donde alguien podía de repente, si creer que por ventura era perro, podía ladrar y que lo llamen Tom, una cosa totalmente loca, que uno podía construir una personalidad desde una visión personal, una cosa absurda. Y bueno, ahora terminamos con Ni Una Menos, las manifestaciones estas en la calle, que en realidad utilizan la violencia contra la mujer, pero esa violencia contra la mujer no es producto del odio del hombre por la mujer, sino es producto del enorme abuso, uso y abuso que hay de las drogas y del alcohol que producen esa violencia, porque la mayoría de los hombres que producen esos hechos son adictos, y eso nadie lo dice. Eso nadie lo dice, nadie se preocupa en averiguar cuál es el real problema de esa violencia. La marginación, la drogadependencia, el alcoholismo. Vos fíjate que en un estudio que se hizo recientemente en la policía de la provincia de Buenos Aires, se descubrió que el 30% del personal policial es adicto. A la cocaína. A la cocaína y a la marihuana. Entonces, ¿cómo podemos esperar como Estado solucionar el problema de seguridad cuando la propia fuerza de seguridad es adicta? Es una cosa, un problema gravísimo. Tanto es así que el ejército hizo quería hacer una incorporación de soldados y se presentaron muchísimos jóvenes en todo el país a incorporarse como soldados, porque es una buena salida laboral. Sí. Y resulta que tuvieron que rechazar entre el 40 y el 30 y el 40% del total de los que se presentaron, porque o eran adictos a la cocaína, a la marihuana, o tenían problemas para interpretar un texto o leer. No podían leer, entonces no los podían incorporar. Y esta es la realidad de la sociedad que hemos construido en estos últimos 40 años en la Argentina. Esta es la realidad de una sociedad terriblemente violenta, una sociedad terriblemente envuelta en problemas de adicciones y en el problema del alcoholismo. El alcoholismo es una cosa terrible que nadie parece observar, pero que es una cosa terrible. Y sobre todo las chicas, las mujeres alcohólicas. Porque el alcohol está probado, que no somos tan distintos como suelen decir las feministas a ultranza, porque la mujer tiene distintas formas de absorber el alcohol en sangre, es mucho más, le hace mucho más daño a la mujer que al hombre. Y Ahí el problema que hay todos los fines de semana, en los boliches, en la salida de los boliches, las pibas se chupan y salen a la calle, no saben con quién estuvieron, ni qué hicieron, ni qué les pasó, si les pasó algo, si la violaron o no la violaron, no se enteraron, porque salen tan alcoholizadas, tan intoxicadas, con el alcohol y con otras porquerías que se meten por la nariz y por la boca, y entonces no saben ni qué les pasó. Y es un problema muy grave que tiene la República Argentina. Un problema terrible. Sembrado, ¿viste? Como decís vos, y es una forma de control social, porque vos a un joven se han hecho todas estas últimas 3 o 4 décadas. Vos le has sacado la formación. Los has capacitado solamente para que sepan hacer algo para rebuscársela en la vida y nada más. No tienen sentido de la vida. No existe ya no hay nada sagrado en la realidad, ¿no? A lo cual uno pueda tenga que respetar y valorar. Entonces estamos viviendo en un infierno. Nada, absolutamente. Donde lo que vos decís, yo estos últimos días he visto, ayer leí el caso de un hombre que mató a la hija de 6 años, un montón de puñaladas porque a la hija de él y de su esposa, porque estaban separados y la mujer estaba saliendo con otro hombre. O sea, son cosas ya, viste, aberrantes, locas. Sí, de mente desquiciada, porque son casi satánicas. También leía hoy, lo escuché, de un tipo que, una nena que fue a visitar a un pariente que tenía internado en un sanatorio, y un tipo la violó en el ascensor. Acá en el Hospital Evita de Lanús. En el Hospital Evita de Lanús, sí. Eso es un desquiciado. Y además, durante muchos años sembraron, a través de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, con, entre comillas, con sexólogos, que son... en realidad son degenerados, lo voy a decir con todas las letras, pues no se puede decir de otra forma, sembraron aquello de que masturbarse estaba muy bien, que era conocer su cuerpo. Y así le rompieron la cabeza a la gente, los hicieron estúpidos, porque en realidad toda esa gente que practica el onanismo lo hace... y eso enferma su mente, enferma, los transforma, y cometen este tipo de aberraciones. Los homosexuales, que todo homosexual es un pervertidor en potencia, los han alentado a todo este tipo de perversiones. Esto se ha sembrado desde el poder político, desde la responsabilidad del Estado, que el Estado tiene la obligación de procurar la salud mental y física de su población. Sí, lo que pasa que lo que digamos no es que el Estado ellos se han encargado durante todas estas décadas de infiltrar agentes nativos en el Estado para promover esto. Claro, bueno, los han financiado, porque esto lo han hecho. Todas las porquerías que financia la Open Society de George Soros y la Fundación Ford en la Argentina son innumerables la cantidad de fundaciones y ONG que están financiadas por estos organismos que son destructores de la sociedad, destructores de la comunidad. Juan Carlos, no son financiadas, porque el financiamiento tenés que devolver la plata. Estos son subvenciones. Son subvencionadas, exactamente, sí. Porque esa ellos la reciben gratis esa. También. Ellos reciben, esta gran organización, como vos decís, la Fundación Ford, fundaciones de la Sociedad Abierta de George Soros, la Federación Internacional de Patrimonio Planificada, ellos reciben subsidios o subvenciones, lo llaman. Sí, la de American Society. De los países donde están radicadas sus casas matrices, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos, de Alemania, de Austria, de la República Popular China, de Nueva Zelanda, de Australia. Reciben plata para que promuevan desde el ámbito de lo que ellos llaman la sociedad civil este tipo de políticas. Y a su vez se encargan de llenar el Estado con personal que lleve adelante estas políticas. Y sobre todo lo hacen en sociedades cristianas como esta, ¿no? Porque lo que intentan es romper la moral pública y la moral privada, destruir la moral pública y la moral privada. Claro, porque históricamente el cristianismo, sobre todo la rama católica, el cristianismo tuvo proyección social. Exactamente. O sea, la fe, las convicciones de fe se han transmitido a la sociedad civil y a la sociedad política, no como dogmas, sino como principios racionales. Exactamente. Fíjate como Dios que es el tanto creador es así... del hombre y el autor de la vida, de toda vida humana, el hombre comete un delito, un crimen, cuando mata a otro hombre. No es por un tema de creencia, es un tema de el valor universal que tiene el dogma religioso, que puede convertirse en principio universal de organización de la sociedad, ¿no? Exactamente. Como históricamente. Entonces, al borrar lo religioso, vos te quedás sin sustento de todo lo otro. Prima la ley del más fuerte. Sí, lo que queda es el animalismo, que claro, es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad animalista. Una sociedad animaloide. Así es. Porque el animal tiene respeto por sí, por más que animaloide, es bestial. Es una sociedad bestial. Es una sociedad bestial, exactamente. Bueno, te agradezco, José. Ya te voy a seguir llamando. Este es el primer programa. Te voy a seguir llamando y hablando de estos temas, que son los temas que le deben interesar a la sociedad, porque son los que tienen que ver con su calidad de vida. Mira, lo que vos estás haciendo es fabuloso, como lo que hace Norberto. La radio es un instrumento excelente de predicación de valores y virtudes, ¿no? Que es lo que vos estás haciendo, lo que Norberto viene haciendo hace años. Vos lo has hecho en distintas instituciones. Es fundamental esto, porque esto es sembrar valores, es asegurar el futuro. Así es. Yo creo que los medios de comunicación forman normas y pautas de conducta. Por eso nos pasa lo que nos pasa como sociedad cuando uno mira la televisión nuestra y escucha la radio, que es una inmensa porquería. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, José, te mando un gran abrazo, te deseo una feliz Pascua. Igualmente para vos. Que no te voy a ver, y bueno, nos vemos, hasta pronto. Gracias a los amigos de la radio también, Un abrazo grande. Le voy a dejar a los que nos están oyendo, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar, lo sacamos al aire. El teléfono es 2076-7424. Repito, 2076-7424. Llámenos, que me interesa escuchar a los oyentes que nos están siguiendo en este momento. Gracias. Está usted escuchando... Que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. En toda la Argentina, en toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame los versos. We'll be right back. Estamos de vuelta, y esta vez lo tengo en línea Jorge Rulli. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Hoy yo miraba, lo llamé temprano a Jorge porque vi un artículo que publicó en su página de Facebook, Trinchera de Liberación, sobre una reunión que se celebró en Avellaneda para este rejunte que ahora le dicen peronismo. Así que quería hablar con Jorge sobre este tema. ¿Cómo ve la situación hoy del peronismo y la situación que se nos presenta como esta falsa alternativa electoral, ¿no? Sí. Y lo veo como, lamentablemente lo veo como una especie de trampa que ha sido montada desde hace muchos años y, bueno, hasta ahora es muy difícil, parece muy difícil salir, ¿no? Algunos, sin confiar en la cosa electoral, porque yo creo que la democracia electoral ha colapsado en la Argentina hace muchos años. No es un problema de listas sábanas, es mucho más profundo, tendremos que discutir qué hacer, pero de todas maneras, sin depositar alguna esperanza, por momentos pensamos que una tercera fuerza que obviara la grieta podía crear condiciones como para para evitar algún tipo de encontronazo civil como aquellos que ha vivido la Argentina de otras épocas, esos odios y enfrentamientos que no conducen a nada, ¿no? Y además un nuevo colapso como el del 2001. Entonces se trataba de superar la grieta, pero bueno, no sabemos qué pasa, que no hay definiciones en ese sentido, y hay una renovación de la grieta, ¿no? Quizá porque así es, sí. Ambos sectores se interesan, o sea, las usan la grieta, la usan a la grieta porque... Claro, la cantidad de dinero que le pone como pauta oficial el gobierno a a C5N, por ejemplo, ¿no? Y del otro lado, el modo en que se convierte a Macri en una especie de fetiche odioso. Yo siempre digo que a mí me parece, a mí pelear contra Macri me deshonra, digamos. Yo siento que es el jefe de, el presidente de Boca Juniors, lo pusieron a cargo de la República, no es mi culpa, no. Pero digamos, no es lo mismo cuando uno enfrentaba a Lanús, que uno, bueno, ahí valía la pena dar la pelea, ¿no? Este hombre es pobre tipo, ¿no? Que ahí fue, mira, nosotros, te digo, impulsamos con el intendente de Gualeguaychú un proyecto de alimentación saludable, muy importante, porque aquí nadie se preocupa que el modelo de la soja está en decadencia. El Ministerio de Agroindustria no se le cae una idea, ¿comprendes? Así, y el modelo terminó a tal punto que Grupo Copatel lo dejó, quebró la empresa, el Don Corral, que era la empresa más importante de feedlot, quebró o está preso, ¿viste? No, o sea, no cierran los números, se vive en una agonía permanente, siguen haciendo soja porque no saben qué otra cosa hacer, ¿comprendes? Sí, entonces, empezamos en Gualeguaychú un trabajo para evitar que los niños sigan muriendo con las fumigaciones, y se empezó una reconversión de la soja, o sea, de la agricultura industrial, al pastoreo racional. ¿Entendés? La misma gente, claro, cuando vencían los contratos de los sojeros, no los renovaban y metían vacas, y empezó una cosa muy linda, ¿comprendes? Muy importante, claro, desde los municipios, desde el municipio de Gualeguaychú. Bueno, el presidente de la República ahora va a contrariar a un juez que dijo que no se pueden fumigar las escuelas rurales. Pero te das cuenta que el tipo no tiene nivel. ¿Cómo va a ir un presidente a enfrentar un proyecto municipal? Y por otra parte, es tan ignorante que se equivoca, y en vez de decir que fumigan las escuelas con herbicidas o agrotóxicos, dice que las fumigan con fertilizante. Sí, o sea, no entiende lo leí, nada. Me pareció una cosa realmente... Bueno, no es que él no tenga nivel, ¿no? Sino que él es partidario de este sistema, que es un sistema de dominación que nos han implantado con los grandes pools de siembra, sí, con el vaciamiento del campo argentino, suplantándolo por un campo regido por grandes consorcios extranjeros. Sí, como dijo ahí unas amigas de la Universidad de San Martín, el gran terrateniente rural fue reemplazado por el empresario transnacional. Sí, yo leí a la vez pasada algo que usted escribió relativo a esto, que fueron reemplazadas aquellas familias vascas. Vascas de patricias, claro, ya no tienen ningún poder. Ahora los más ricos usan kipá, ¿viste? Se claro, referencia de Tel Aviv. Y no lo quieren ver. Es así. Y Guillermo Moreno y otros siguen gritando contra la oligarquía vacuna. Yo digo, pero esto es como el tero, ¿viste? Ponen los huevos en un lado y gritan en otro. Exactamente. Hemos perdido los argentinos el campo. El campo ya no es más nuestro, no, es extranjero. Claro. Y es muy triste, ¿viste? La otra vez conversaba con Felipe Solá y yo le digo, ¿qué te parece que puede pasar con la clase patricia? Decime una cosa, digo, ¿qué van a hacer? Porque ya se dio la traición de la oligarquía, el famoso libro que escribió Armando Casella, allá por los años 30, 40, escribió ese libro. No, fue la traición de la oligarquía, fue con Braden, ¿no? Sí. Que traicionaron a Perón. Bueno, yo digo, ¿van a hacer lo mismo? ¿Qué van a hacer ahora que se quedaron sin poder? ¿Van a casar sus hijas con los Midling? Y me dijo, no te quepa ninguna duda, por supuesto, claro. ¿Te das cuenta? Es una cosa de loco. Van a casar con los Elstein, con los Huertain, sí, van a casarlas con los... Igual que la princesa esta de, ¿cómo se llama?, de Holanda, ¿no? ¿Viste? Bueno, usan las hijas para tratar de salvarse, ¿comprendes? Con una buena familia de las ricas de ahora y bueno. Pero, bueno, eso, que hagan lo que quieran, pero nosotros tendríamos que tener las cosas más claras. En definitiva, que el peronismo de antes tiene poco y nada que ver con el peronismo de ahora. Nada. El peronismo ha dejado de ser peronista. Usted sabe, Jorge, que hoy, el día de hoy, el gobierno abre la licitación por 34, 36, no me acuerdo bien, áreas petroleras en nuestro mar, donde todas las empresas que intervienen son extranjeras, porque Alguna información daba la empresa petrolera de los Bulgaroni como argentina, y no es argentina, es inglesa. Claro. Porque es una subsidiaria de la British Petroleum. Nadie dice nada sobre esto. Y es una... No, es que, bueno, hay una situación colonial muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Yo te digo esto, ya hace 10 años, lo discutí en la época de Cristina con algunos de los intelectuales, cuando estábamos favoreciendo el importante movimiento decolonial que se dio en toda América Latina. Ah, sí, sí, claro. Y lo discutí con... ¿Por qué aquí nadie lo levantó bandera? Cuando toda América Latina, los intelectuales hablaban de colonialidad. Y bueno, con Horacio González y otros no les interesaba, ¿viste? No. Como si nosotros estuviéramos más allá, cuando en realidad nosotros somos un Estado totalmente colonizado, no falta que nos pongan la bandita nada más. Pero bueno, a mí me parece, viste, la decadencia y los desvaríos del peronismo comenzaron cuando John William Cook dijo que éramos un gigante invertebrado y miope, hace muchos años de eso, sí. En el año 64. Lo que pasa es que el gordo estaba resentido porque había estado resentido. Claro, porque venía el retorno de Perón, se organizaba el cuadrumvirato, la 62 de pie, el MRP, la FAP, ¿no? El peronismo estaba organizándose a todo trapo y él estaba en Montevideo ganándose la vida con el póker, ¿viste? Que era un buen tipo, pero estaba rencoroso, como es lógico, se quedó un poco defraudado. Y entonces dijo eso, ¿no? Que el peronismo es un gigante descerebrado, invertebrado, miope, bueno. Mucha gente de izquierda lo tomó como una ocasión para proponerse ser la conducción de ese movimiento sin cabeza. ¿Comprende? Era lógico. Entonces mucha gente se acercó al Gordo Cook o vino al peronismo pensando que el peronismo es un gigante sin cabeza, ¿no? Bueno. En realidad toda esa gente, esa generación es la que ahora conduce al peronismo. Claro. Y lo interesante, lo paradójico, fíjate vos, no sé si es para reírse o para llorar, es que ellos transformaron al peronismo en un gigante invertebrado. Claro, exactamente. Porque ahora sí el peronismo. Ahora es un gigante invertebrado. Invertebrado, que... descerebrado y miope. Ahora sí, no sé, va para cualquier lado, ¿viste? Va para donde el olfato lo conduce hacia donde hay una caja. Así es. Yo cada vez que hablo esto con alguien y discuto con alguien que defiende este monstruo invertebrado en lo que se ha convertido el peronismo, le digo que este es el peronismo gorila, porque este es el peronismo gorila. Sí. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. No. Los peronistas quedamos marginados, quedamos afuera. El peronismo. Nos quedamos afuera, ¿viste? Y eso que, fíjate que nadie critica a Menem. ¿Por qué? Porque Menem fue, ahí se dio el desvío neoliberal. Y si todos estos estuvieron con Menem, todos. Claro, ese es el problema. Cuando yo digo, ¿pero cómo puede ser que no critican a Menem? Y siempre me dicen, es que todos estuvieron ahí. Todos fueron funcionarios. Fueron funcionarios de él, y él les dio, él resucitó a esta línea... que estaba ahí, estaba muerta esta línea política, y él la resucitó Carlos Menem. Fue él el que les dio lugar. Yo he sido amigo de uno de los, bueno, de algunos, pero particularmente de Alberto Melo, que murió hace poco, ¿no? Murió hace poco diputado nacional durante 9 años, bueno. Y él fue de la muchachada de Guardia que contaba los votos ahí cuando la interna entre Menem y Cafiero. Claro. Y él me confesó que había hecho trampa porque Cafiero no era peronista. Pero que en realidad el que ganó fue Cafiero. Mirá vos, cómo a veces se cambia la historia, ¿viste? Mirá vos. Y el Menem, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Unión Federal, ¿cómo se llamaba? Unión y... Federalismo y Liberación, no me acuerdo, ¿te acuerdas? Contra Cafiero en la interna. Sí, creo que era Peronismo y Liberación. Peronismo y Liberación, bueno. Y por unos pocos votos el que iba adelante era Cafiero. Sí, yo lo apoyé. Pensaron como como es verdad que Perón nunca, viste, siempre tuvo algún problema, Evita también con el viejo Cafiero, pero bueno, dentro de todo era, sin duda que era peronista, no era de armas llevar, pero bueno, era peronista. Y Menem era una arribista, pero ellos pensaron que era mejor trampear ahí, bueno, y todo el mundo se persuadió de que Menem había ganado, Cafiero hizo algunas denuncias, no protestó demasiado, bueno, y quedó así nomás, y después fue Menem presidente. Y bueno, ¿no? Viste, así, esto, así se escribe la historia, viste, entre bambalinas, y bueno, y le falta autenticidad, espíritu revolucionario, falta totalmente mística, falta ética, falta ética y falta moral. Y falta moral, y después ahí al final dice, bueno, todo el mundo roba, porque Macri también roba, y a mí qué me importa. Macri, yo no me voy a preocupar por la moral de Macri, de los Macri, digamos, son de la burguesía prebendaria, han vivido siempre del Estado. Yo lo conocí, tuve que enfrentarlo a Macri cuando ponía incineradores y tenía Manliva. Y bueno, y ahora, para mi sorpresa, es el presidente, y bueno, lo han votado por espanto a Cristina o lo que fuere, pero lo han votado. Bueno, y ahora que la solución que es volver a Cristina, primero lo votamos a Macri por espanto de Cristina y ahora volvemos a Cristina. Yo no sé, es un país de locos, ¿no? Sí, además otro grave problema que tenemos los peronistas es la desaparición de los gremios peronistas, ¿no? También, bueno, tiene que ver con que peronizarlo a los gremios. Claro, pues yo creo que... Yo te digo, más allá de que nosotros proponemos una sola clase de hombres, la de los que trabajan, la lucha de clases existe. Existe la lucha de clases, ¿viste? Y en el peronismo, toda esa gente de izquierda que entró a partir de los años 60, y particularmente en los 70, cuando uno repasa la cantidad de líderes de la clase obrera que mataron, y más allá de que algunos de ellos eran reformistas, uno recuerda, yo te digo, yo recuerdo lo que era un Klosterman. No existe más un Klosterman. Klosterman era un tipo que se paraba delante de una empresa de automotores y se metía a los gerentes en el bolsillo, ¿viste? Era un personaje del carajo. Sí. Bandor discutía con un presidente de igual, con los generales. Bueno, eso no existe más. O sea, ¿ahora dónde va la clase obrera? Ahí va detrás de un pérsico, ¿entendés? O sea... Acá hubo una lucha de clases interna del peronismo, liquidaron, pusieron a los trabajadores a comer de la mano de la clase media. Esto para mí, yo estoy convencido de eso, de que y la clase obrera pagó muy caro el hecho de haberlos echado de la plaza a cascotazos, como se dio el 1 de mayo del 74. Y lo pagamos muy, muy duro. Muy duro. Muy duro, muy duro, y ahora estamos en la lona total, en los barrios la gente no levanta la cabeza, no levanta la voz, esta burocracia. Bueno, han inventado un sistema para mantener el status quo con los planes sociales. Y amancar a la gente, han domesticado a la gente. Exactamente, han domesticado. Yo te digo, yo tengo trabajo en algunos programas de radio y diciéndoles la importancia de volver a tener perejil en una lata, volver a plantar un árbol en la puerta, volver, cuando la patrona hace el bizcochuelo, llevarle un pedazo a la vecina, obsequiarle un pedazo a la vecina, ¿comprendes? Tratar de armar lazos. Y yo le digo, esto es tan importante como la lucha por Malvinas, la lucha contra la deuda externa, la lucha por volver a organizar el barrio, plantar árboles, tener en el fondo unas gallinas, compartir... Es tan importante recomponer el pueblo argentino que está destruido, ¿no? Mirá, compañero, recién, antes de hablar con vos, estaba hablando con Arturo Cuarrachino, y hablábamos de que la gravedad de lo que sucede en la sociedad argentina, que, por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un alto porcentaje que va entre el 10 y el 12, el 15% de gente que es adicta a cocaína o a la marihuana. El ejército ha querido tomar personal de soldados y tuvo que rechazar el 30% de los que se presentaron porque eran adictos a la cocaína, a la marihuana, o no sabían leer. Y entonces tenemos una sociedad que a través de estos 30 y pico de años de falsa democracia, esta democracia trucha, han destruido la educación, han destruido la moral de la sociedad, han alentado el consumo del alcohol, el consumo de las drogas, y bueno, el resultado de esto lo tenemos a la vista. Sí. Por eso esto que vos estás diciendo de reconstruir la sociedad es una tarea que tenemos que dedicarnos todos, sí, que sobre todo los que tenemos responsabilidad, hablamos de un medio de comunicación, de señalar estas cosas para que la gente tome conciencia y trate de cambiar esto. Claro, porque a mí me parece, yo recuerdo Perón cómo se preocupaba, decía en los años 70, cuando el último Perón decía que lo más importante era rescatar al hombre argentino. ¿Cómo está? Reconstruirlo. Y el hombre argentino de aquellos años era una maravilla al lado de... Era una maravilla al lado de... Sí, claro. Entonces, reconstruir esto... He estado años hablando de esto, de la importancia de tener un cantero con... O tener unas gallinas, o más allá, incluso tener una vaca, tener la propia leche, bueno... hacer algo, tener un horno de pan, amasar el pan en la casa, ¿viste? Meter semillas en el pan, ¿comprendes? Para alimentar a los chicos, para que les funcione la cabeza, porque ya no saben pensar. Si los pibes pobres se alimentan a grasa, azúcar y sal. Es así. Y nada más, no tienen... ¿Qué ideas le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir que sepan leer? Es un desastre lo que ha pasado. Si no pueden comer, ¿qué van a aprender a leer? Mucha gente de izquierda se reía de mí, porque... Yo enseñaba, daba cursos de huerta. Y después cuando hubo hambre en Moreno, me acuerdo que asaltaban los supermercados, yo dije, ¿vieron que yo estaba hablando de política? Los boludos son ustedes. Yo cuando enseño huerta, estoy haciendo política, ¿entiendes? Cuando yo te digo, claro, hagan en una lata un poco de perejil, tengan una planta de laurel en vez de tener cualquier cosa para la salsa, tengan una planta de mirro para la salsa, ¿entiendes? Es decir, tengan... pongan burrito para el mate, pongan hierbas, por lo menos, si no quieren hacer la huerta, por lo menos tengan hierbas aromáticas, ¿no? Tanta hierba que hay de melisa officinalis para los dolores de estómago, no, toman esas píldoras que compran en el tren, no sé cómo se llaman, antiespasmódicas, ¿comprendes? Sí. Cuando eso lo solucionás con melisa officinalis, que está por todas partes, que son yuyos, pero son hermosos, son medicinales, pero bueno, no hay manera. Creen que... yo estoy hablando de reconstruir, bueno, al pueblo. ¿Viste? Fíjate vos lo que pasó con lo que está pasando con la municipalidad de ahí de Moreno, ¿no? Moreno. Vos sabés que hay un bloque de los narcos en el Consejo Deliberante. No, sí, es ni honorable, ni mucho menos, pero bueno. Bueno, no solamente en Moreno, hay en varios lugares, ¿eh? En varios lugares. En Moreno hay tres concejales reconocidos narcos, ya que están por los narcos y bueno, y están para eso nomás. Y en varios... Entonces, a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Y no hay... y uno busca, porque uno dice, ¿qué puerta podemos golpear? ¿La de los obispos? ¿La de los militares? No, no hay más puertas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de agruparnos todos los que pensamos así y tratar de trabajar. Hay que darla desde abajo, evidentemente, porque ya... Claro, hay que trabajar de abajo y con los vecinos, y preparando, y volver al barrio, volver a fomentar esto en el barrio. Y el patriotismo, ¿viste? Como estamos haciendo nosotros, que hicimos ese acto ahí. Hicimos el acto ahí en el shopping de Elstein, en el Alto Palermo, viste que fue, ahí nos reunimos a la hora de la comida, en el patio de comidas del shopping, en Bulnes, Avenida Santa Fe, y en un momento dado que estaba lleno de gente, un tenor lanzó Aurora, y los demás nos sumamos, desplegamos bandera, los malvineros desplegaron una bandera con sus 600 muertos. Yo y yo una bandera patria sí, colonia no, y todos nos sumamos al coro y bueno, y qué lindo, la gente aplaudía, todo el mundo sacaba el celular y filmaba, y después el tenor terminó Aurora y un grupo de 6 combatientes de Malvinas hicieron un coro, cantaron esa marcha tan bonita que es sobre cuando se abre la niebla. Entre la niebla se ve Malvinas, las islas. Malvinas son las Malvinas argentinas, ¿no? Qué bonito. Que yo la verdad creo que habría que pasarla, habría que memorizarla, porque las Malvinas siguen siendo lo único que nos une a todos los argentinos, que conmueve el corazón en los grandes conurbanos en Malvinas, porque por todas partes hay huellas, hay combatientes o gente o familiares de las víctimas, ¿no? Qué lindo. Vos sabés que hoy estaba viendo una noticia de Entre Ríos, unos chicos de un colegio secundario que decidieron hacerse el buzo de egresados, y en una manga colocaron el Ara San Juan, y en la otra manga las Islas Malvinas, y le rendieron un homenaje a los excombatientes. Qué bueno, qué bueno. Eso, qué lindo, porque... Eso llena, nos da esperanza todavía, ¿no? Exactamente, sí, porque yo creo que la semilla está, hay que trabajar en regarla, sí. Desde los medios que podamos, desde los lugares donde podamos movernos, sí. Hay que tratar de mostrarlo, hay que tratar de mostrar que la patria existe, que está ahí, y recuperar esas cosas que hemos ido perdiendo, porque la única manera de romper con esta grieta inmunda que fagocitan unos de un lado y del otro, que la alienta... Coca o Pepsi, ¿qué te gusta? No hay otra cosa. Exactamente. No, quiero tomar agua, no hay agua, no hay Coca o Pepsi. Coca-Cola o Pepsi. Sí, y nada más, y yo quiero agua, no pero ser. No, hay Coca-Cola o Pepsi. Sí, eso no es elegir, es optar, y no tenemos que optar, tenemos que elegir. Sí, está bien. Elegir nuestra vida, elegir decidir qué es lo que queremos. No, pero es verdad que hay otra cosa, ¿no? Que hay una semilla, que hay algo. Mira, yo un día estaba, como siempre, viste que tengo que ir a Buenos Aires, voy sobre todo cuando tengo que ver médicos, y íbamos con mi mujer y llegamos con el tren del Sarmiento, llegamos a 11. La gente triste, ¿viste? Como siempre, la gente va al laburo con su bolso, no hay lugar para sentarse, ¿viste? A veces hasta el lugar de los discapacitados está ocupado, ¿viste? Tengo que viajar de pie, un quilombo, siempre todo el mundo apretado, mal. Llegamos a la estación con toda esa angustia, esa tristeza en la cabeza, y escuchamos los acordes del himno nacional. Y yo me apresuré, y creo que todos se apresuraron, para ir al hall central a ver qué carajo pasaba, ¿viste? Pero había una emoción, digo, habrá estallado la revolución. ¿Qué? Bueno, y llegamos y había un corrillo enorme de gente, ¿no? Y la gente gritaba, ¡viva la patria! Yo no podía creer. A mí se me saltaban las lágrimas ya. Qué lindo. Y bueno, y resultó que era la... Cuando nos pudimos así abrir paso entre la gente hasta ver quiénes eran los que tocaban, y era la banda de Gendarmería. Qué lindo. Y la gente exaltada, porque el patriotismo es una fuerza muy grande, ¿viste? Claro. Y yo dije, ¿y por qué no podemos hacer nosotros esto? Y entonces levantar las banderas de Malvinas, del Ara San Juan, del 4 de junio del 43, todas las grandes reivindicaciones de la Argentina. Y la unidad de la patria grande, ¿no? Y bueno, y ahí surgió, y por eso hemos pensado en estos actos patrióticos como el que hicimos el otro día en Alto Palermo, para revivir ese espíritu nacional, y bueno, que cada uno después le ponga la política o lo que fuere, ¿comprendes? Pero es como un basamento, porque ahora la política no tiene basamento. No. Esto que vos señalabas de Ferraresi y todos los demás, imagínate, se unen con Kicillof, Máximo Kirchner, déjame joder, eso no. Es puro simulacro, simulación. Como suelo decir siempre, son cachivaches de la política eso. Son los cachivaches, claro. Claro. No tienen historia, nada, uno no sabe quién carajo son. No tienen historia ni tienen pensamiento, no hay pensamiento político. No hay pensamiento nacional. Bueno, pero estamos en un camino, yo creo que... Yo creo que sí. Transmitirle a las nuevas generaciones este mandato y sobre todo esta estrategia, porque desde que murió Perón parece que la idea misma de la conducción y de la estrategia ha desaparecido, inclusive de los políticos. Por eso yo hablo mucho por radio para explicarle a la gente, mira, cuando tenés un laburo en serio, aunque sean 3-4 meses, tratá de de comprarte en cuotas, que sea una moladora, un barreno, ¿viste? Porque después te quedás sin laburo y podés poner un cartel en la puerta que diga yo hago arreglos a domicilio, ¿comprendes? Pero eso lo podés hacer cuando tenés una estrategia. Y la estrategia es sentarte a pensar con tu mujer, con tus hijos, bueno, a ver qué vamos a hacer, qué podemos hacer, dónde podemos ahorrar, podemos hacer el pan en casa, podemos comprar una moladora. Algunos de ustedes, los chicos, pueden ocuparse de las gallinas, les dan de alimento todos los días, el pasto de la vía y alimentar un conejo, como hacían los italianos, porque no podemos tener un conejo en una jaula. Y los chicos van y que vayan a cortar pasto y lo alimentan y le dan el pan viejo que no, que le pedimos a la panadería. Y pero esto es una estrategia, hecho política, ¿no? Bueno, hola. Jorge Rulli, bueno, no hemos pasado de la hora, pero todos acá expectantes y escuchándote con atención lo que estaba diciendo, porque esto es lo que importa. Bueno, esto es lo que le debe mucho importar a la gente. Te dejo el llamado. No, el agradecido soy yo, ya te voy a molestar de vuelta. Bueno, cuando vos quieras, seguido, a los oyentes, un abrazo a todos. Y te leo en Trinchera de Liberación. Bueno. Un abrazo. Adiós y gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Hoy es el cumpleaños de Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, cumple 92 años. Quería dejarles mis saludos a todos ustedes esta Semana Santa, porque espero que nos metamos dentro de la Semana Santa y recuperemos nuestra fe, recuperemos nuestra esperanza. Va mi bendición para todos ustedes, que Dios los bendiga y que esta Semana Santa los fortalezca en la fe. Adiós, hasta el martes próximo. Fue Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia.